No entiendo pa' que te luce y mucho menos sabiendo quién soy yo. Quisiste jugar conmigo y ya tú ves como todo te falló. Es que a tu mentalidad le faltan las condiciones.